OpenX, empresa internacional en la creación de mercados de publicidad programática, ha anunciado OpenX Bidder for Apps. Richard Otoy, director comercial de OpenX, nos explicó los nuevos productos presentados en el Mobile World Congress. OpenX es una compañía global de publicidad. Nosotros ayudamos a las agencias de publicidad y a compañías como El País, grandes casas de editoría, a que le saquen provecho a su publicidad. Nosotros ayudamos a las casas de editoría a que le saquen el mejor provecho a sus espacios publicitarios. La parte vital del negocio es nuestro ad server. Como una extensión de producto, nosotros tenemos otros productos que son una extensión de lo que hacemos. Nosotros les ayudamos a las casas de editoría a que hagan publicidad en tiempo real. Nosotros trabajamos con grandes compañías como eBay, Email Online, para que moneticen su producto. Nosotros en el Congreso Mundial de Mobile estamos lanzando un producto que se llama Head Up Bidding, que es un producto especial de OpenX. Nosotros ponemos un código dentro de la página para ayudar a las casas de editoría a que moneticen su producto de la mejor manera. Este es un evento muy especial y siempre estamos muy felices de estar acá. Sintonizas Territory Mac.